La reunión de Oasis, uno de los regresos más importantes de la historia de la música, se anunció el año pasado, pero este año fue ya que se llevó a cabo toda la gira. Sí. Muchos cumplieron su sueño, otros seguimos esperando y prendiendo velas para que vuelva. Al que sí le sirvió las velas es al seguidor de Dua Lipa, porque estuvo por estos lados. Sí. Y su gira fue chévere porque cada vez que llegaba a un lugar cantaba algo de ahí. Por estos lados se fue con Shakira. Antología. Estuvo bien y pues lo hizo muy bien. Creo Dua que Rica. Ha sido, exactamente, así como ella dice, ha sido una de las giras más exitosas del año. También TikTok fue una aplicación que definió musicalmente lo que escuchamos, y le agradezco, aunque yo no tenga la aplicación, por Somber. Ah, es que llegó por ahí, claro, ahí encontró viralidad. Mira, otra cosa fue el mega homenaje de Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Sí, la despedida. Días antes. Uf. Eso fue, si lo hubieran cuadrado, no sale, te lo aseguro. Qué fuerte. Y fue una gran despedida para él, volver a reconectar con su público, hacer todo este concierto, tener artistas y amigos de él, colaboradores en el escenario. Fue algo bien, bien bonito. Y una más también es que Billie Eilish pues empezó a desafiar a los multimillonarios, porque nadie debería ser multimillonario. O si es, pues que reparta. Que reparta. Que así que con ella también. Y esperar a ver qué pasa para el 2026 con su música. Una de las artistas que también hizo parte de nuestro Best Of. Y también hechos que se llevaron a cabo este año en la música y que fueron noticia acá en La X. La marca Levi's anuncia la apertura de su tienda más significativa en Colombia, una nueva ubicación flagship en la carrera 12, número 8353. Este espacio representa el siguiente paso de la marca, más amplio, moderno y diseñado para conectar con la gente a través de su herencia, innovación y personalización. Conoce la nueva Club Colombia Esmeralda, una cerveza que, como las esmeraldas, nace del tiempo, del fuego y de la maestría. Una joya líquida que brilla diferente. Descúbrela y brinda con orgullo. Pide la portada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y recuerden que tenemos pregunta del día. Hoy queremos saber cuál es su película de Navidad favorita, para que nos cuente en @laxmásmúsica. Break it down, thinking of making a new sound, playing a different show every night in front of a new crowd. That's you now. Chao, seems to love it. Recibiendo sus opiniones hoy de Navidad. Mira tu saco tan lindo. Ay, me vine uniformada porque ahorita hay foto. Ah, es verdad, estás de rojo. Y gustó con ese antojo. Ah. Catalina, basta. Con pregunta entonces, haciendo un repaso por las que ustedes consideran las mejores películas de Navidad. Por ejemplo, por acá Hernán dice Love Actually. Mira. Ahí estaba en la lista también de las más taquilleras. Fernando dice A Christmas Carol, me encanta, no la he visto. No, ni idea, no me visto? Suena. Tengo acá varios oyentes, por ahí está Andrés y también Joana, que dicen Duro de Matar. Sí, pasa en el contexto. Sí. Duro de Matar uno. Y varias personas cuentan que esa puede ser. Y sí, es verdad. También por acá William dice El Regalo Prometido. Ay, la amo, esa es la del muñeco. Es una gran película. Paola dice Milagro en la calle 34. Turboman. Esa es bella. Esa es para llorar. Sí. Esa es bella. Y también por acá, entre Laura, está también Daniel y Jaime, dicen Mi Pobre Angelito. Ahí no hay más. Bueno, está bien. Muy bien, ustedes pueden seguir opinando. Si está llegando, buenos días, feliz Navidad. Buenas canciones acompañándolos este 24 de diciembre, como siempre a través de 103.9 FM. Dallis. Señora. ¿Cómo te va a ti con el tema de las estatuas de cera? ¿Te gustan? ¿Te asustan? No, a mí no me asustan, pero hay unas que son terribles y que parecen hechas por enemigos ocultos. De quienes están ahí retratados, pero sí se dio a conocer que Idris Elba, este actor... ¿Tú sabías que Idris Elba también le mete la electrónica? ¿Ah, sí? Ah, te digo. ¿Como DJ? No, es tan chévere. Es mucho mejor actor. Pero le entregaron su estatua de cera en el Museo de Madame Tussauds. Esto fue en Londres. Reveló que ya había quedado inmortalizado, y una de las cosas que llamó la atención es que desbloqueó el celular con la estatua. Es que estoy viendo y él sí quedó muy parecido. Sí, con el Face ID. Wow. Se lo puso y lo reconoció. ¡Qué susto eso! Era pésima. ¿Por qué? No sé. Ahora, no, con todos los cambios de looks que has tenido, tienes que escoger uno. ¿Pelo largo, corto, rubio? Pelo largo, como para... Voy a manifestar que vamos, me crece el pelo. Vamos. Este fin de año, y ya en enero lo tengo larguísimo. 2026. ¿Qué me espero? Eso. Gracias, te agradezco que ustedes también manifiesten. Vamos por eso. 2026. Tenemos que también tener imágenes de Victoria. Y Catalina, sabiendo de eso, pues compartió hace unos días a través de @la X más música, tal cual, imágenes de Victoria. Hizo un carrusel de actores a través de diferentes décadas. Los 90, que es con la que abre. Brad Pitt. Y sí, gracias. DiCaprio. Mira, Johnny Depp, te digo, Johnny Depp. Jared Leto, no. El como Hanson en Comando Especial. Sí. Gracias, Diosito. Amiga, después vienen los que fueron importantes entre los 70, 60 y los 80. Por ahí está Marlon Brando, que es como, sí, mil veces sí. Claro. Está también los actores de los 2000, ese te lo dejo más a ti. Ay, Dios mío, Zac Efron. No, es que... Uno en boba, mira. Son, en cada foto del carrusel hay 3, 6, 9 uh-huh. actores. Y estamos preguntando cuál fue su década favorita según esas fotos. Entonces, para que vayan y contesten y pues también disfruten, sepan recrear. Alimenten el ojo, regalo de Navidad para ustedes. Muchas gracias, Catalina. Abrazo gigante para ti y para todos. I'm only one call away. I'll be there to say. Es viernes, es un viernes que es como un lunes raro, pero al mismo tiempo es como un sábado doloroso, pero un domingo. Ah. No, mentiras, no, porque ya mañana no madrugamos. Eso es verdad, punto positivo. Sí, no, ya esto es de trámite, no se preocupen. Estamos también hablando sobre negocios que se están presentando con la televisión, con las series, pendientes de todo lo que sucede con Netflix, con Warner, con Paramount, pero por otro lado, Sony adquirirá el control mayoritario de Charlie Brown y Snoopy. Ay. Sí, $460 millones por una nueva participación en la histórica franquicia creada por Charles Schulz. Es de las cosas más bellas que ha dado la ilustración. Es verdad. Muchos años en esta época se pone de moda porque ellos tienen varios especiales de fin de año y de Navidad. Tú nos contabas el miércoles justamente sobre la película navideña favorita que tuvieras, una de Snoopy. Sí, y es cortica. Y en esa película hablaban de Crimen y Castigo de Dostoyevsky porque tenían que hacer un trabajo para el colegio, y Guerra y Paz, nunca se me va a olvidar. Y fue por ellos que llegué a Dostoyevsky. O sea, de verdad, es como, ¡oh, míralos tan divinos! Pues han alcanzado un acuerdo para adquirir aproximadamente el 41% adicional, o sea, hasta el momento ellos llevan ese pedacito. Ellos quieren elevar su participación total hasta el 80% del negocio. La porción que se venderá pertenece a la firma canadiense Wild Brain, que hasta ahora mantenía ese porcentaje de la propiedad. Sony ya había adquirido un 39% en el 2018, por lo que esta nueva transacción consolida su posición como socio controlador. Así que vamos a ver cómo les va, cómo sacan provecho. Es una gran franquicia, porque sí, tú ves todo. Sacos, ves loncheras, sacan colecciones, ya lleva un tiempo, más las películas, más las series. Es que cumple 75 años. Imagínate. No. Entonces sí, buen negocio, y ojalá lo mantengan y lo mantengan bien. Oye, sigamos hablando de conciertos, porque este año la agenda estuvo súper movida, aparentemente para 2026, según algunas fuentes cercanas que preguntamos el fin de semana en un encuentro emocional. Nos contaron que sí, ya tienen casi el doble de fechas en algunas promotoras para lo que tenían de 2025 a 2026. Esto va a estar bueno, alisten billetera, alisten espalda, rodilleras, ahorren lo que necesiten. Ay, bueno, pero ahora estamos haciendo esta pregunta de su concierto favorito de este año. Por acá Esteban dice 21 Pilots. Ay, ellos son chéveres, sí, me gusta. ¿Sí? ¿Sí? Green Day. Ay, no los vi. Ellos, pero claro. Fantásticos. Eso estuvo bueno, sí. Yo vi varios videos. Yo vi hoy todo. Ya recuerdo, pero bien. Paola dice, Shakira. Claro que sí, la mamá de las mamás. Qué gira, ¿no? Gigante, y esa mujer baila y canta. Obviamente hay mucho lip sync, pero pues igual es increíble tenerla en vivo. Tenemos por aquí a Tatiana que dice Kylie Minogue y su otro concierto fue Los Tigres del Norte. Qué cambios, mira. Me gusta la gente así. Que puede cambiar fácilmente de género. Mira, esto es bonito porque Francisco dice que este fue su primer Stereo Picnic. Ay, muy bien. El de este año, entonces quedó muy contento y fue, claro, es que la primera Swims, vez. Benson Boone. Olivia Rodrigo fue este, ¿no? Olivia, Shawn Mendes, este. Justin Timberlake, The Hives, estuvo bueno. Ok, sí, tienes toda la razón. Y por acá para cerrar, Andrés dice también que Green Day y por otro lado, Raúl Alejandro. Raulito, cosa nuestra. Bueno. Que gracias por sus opiniones. Pueden seguir contándonos cuál fue su concierto favorito de este año. Arroba la X más música. Se hizo viral este cierre de 2025, un meme que se metió en mi subconsciente y hasta me soñé con ese personaje que agradezco profundamente porque es John Hamm. Ah, ya. Y el hombre está estrenando una serie que se llama Vecinos y Amigos, Amigos y Vecinos, y hay una escena en la que él sale bailando en un club. Con ojito cerrado. Lo curioso es que la canción de la serie no es esa con la que se volvió viral, sino es otro que salía en el 2010, el productor es Keiro, y también sus reproducciones subieron, y por eso, por ese subconsciente que me quedó rayado, terminé viendo la serie de él y está buena, está chévere. ¿Sí? Hay varias series buenas. Hay muchas. Mira, yo te tengo unas recomendadas series de 2025 que tienen que ver antes de que termine el año. La primera se llama Paradise. Dicen que es un drama de un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que empieza a descubrir que el presidente falleció al llegar al trabajo y hay todo un secreto ahí. La otra, A Ti y a Mí Nos Encanta, viene segunda temporada. Ya sé cuál Pete. Es. Vamos por eso. Ah, en fantástica. Enero es. En enero, sí, señora. Ah, qué dicha, qué en gran enero. Serie. Es una sala de emergencias, cada capítulo es una hora. Y es brutal. Sí. Está muy bien hecha. Muy bien, perfecto. Hay otra que se llama El Estudio, de un director recién nombrado, que está muy chévere. Críticos le dan muy buena calificación. Es muy divertida. Tiene además un cast impresionante. Sí, es cierto. Hay una muy buena, dura, pero chévere, que es Adolescencia, que es de un chico muy joven. ¿La viste? Sí, acusado de asesinato. Más que es en plano secuencia. Uf, sí, es buena. La otra es La Bestia en Mí. Ellos, no, es un como un dúo que está trabajando, es una, la escritora es ganadora del premio Pulitzer, por ejemplo, y sufre un bloqueo creativo a la hora de escribir su segundo libro, de eso se trata toda la serie. Está The Paper, que es más como un spin-off de The Office. Ya. Ah, lo intenté. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? No pude, y eso que el actor principal es chévere. ¿Tú te acuerdas la película del armario, que él entra al armario y viaja en el tiempo? Él es pelirrojo y se encuentra con su papá, es muy linda, es una comedia romántica. Él salió en Harry Potter. ¿Es el mismo? Sí, el mayor, el mayorcito. Él está en esta, bueno, pero no conectaste. No pude. Bueno, ahí está algunas series que son de este año y que sería chévere que las vieran antes de que se termine el 2025.